Muy buenas, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1603. Como siempre, emitimos a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Los saludos de Julián Martínez. Te acompaño desde ahora y durante las tres próximas horas para que disfrutes de lo mejor del rock y el metal, sobre todo destacando los últimos estrenos discográficos, las últimas novedades. Hoy además ya te anuncio que tenemos un programa que creo que te va a gustar, ¿eh? Que va a ser muy variadito, muy interesante, porque hay estrenos absolutamente jugosos. Y para que lo puedas comprobar por ti mismo o por ti misma, lo que vamos a hacer es arrancar directamente con Ancient Call, lo nuevo de Wolf Heart. Es una nueva canción de lo que se va a convertir en apenas dos horas para mí, o tres horas, en el nuevo disco Draconian Darkness de ellos, de Wolf Heart. Digo para mí porque nosotros estamos emitiendo en directo en la noche del jueves, pero si tú estás escuchando el programa cualquier otro día de la semana, pues ya lo tendrás disponible, el disco completo. El lanzamiento del nuevo tema, además, viene acompañado por un videoclip que ya puedes encontrar, eso sí, en todas las plataformas que ofrecen videoclips, como YouTube, por ejemplo. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida. Esto es Con Fuerza Heavy. We'll be right back. parece un arranque fantástico con lo nuevo de Wolfheart. Y su Unseen Call. Unseen Call es este nuevo tema que, como te digo, pertenece a ese disco que sale este mismo viernes 6 de septiembre. Pues dejamos ahí a Wolfheart terminando esa canción para escuchar lo nuevo que se llama Supernatural de Lionville. Pues ahí estaban Lionville con Supernatural, esa nueva canción. Y ojito, porque lo que suena ahora es uno de los temas que ha recogido el nuevo disco de Brain Drag, que serán uno de los grandes protagonistas hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Eso que estabas escuchando es la música de Brain Drag, una de las canciones que han incluido en su último trabajo discográfico. Ya te digo que hoy van a ser protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy, van a tener una importancia destacada porque vamos a charlar con ellos ahora en unos segunditos. Era Salta ese tema que escuchábamos ahora. Hay más, ¿eh? Enseguida les tenemos aquí. Han sido dos ejemplos de lo que puedes encontrar en Code Red, este nuevo trabajo de Brain Drag. Bueno, pues yo te decía que hoy van a ser pues una de las bandas destacadas en el programa, y es que esta noche vamos a tener la posibilidad de conocer un poquito más a fondo cómo ha sido la gestación de este nuevo disco de la banda, de cómo les han ido las cosas y sobre todo que ¿qué feedback están recibiendo de todo esto? Yo ahora mismo tengo al otro lado de la línea, si no me falla, porque ya os advierto que esta noche, no sé por qué, pero esto se ha puesto un poco cabezón y me ha estado toreando ahí un poquito antes de entrar. Si no me falla, me deben de estar escuchando Mireia y Enric, a quienes voy a saludar ahora mismo. Bona nit. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Hey, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora sí, os escucho perfectamente. Los oyentes también os escuchan perfectamente. Ha pasado mucho tiempo desde la grabación de vuestra anterior obra, que fue Atreverme, un EP que, si no me equivoco, era de finales de 2019. Si echamos cuentas y recordamos un poquito, finales de 2019 era aquel momento en el que apenas 3 meses después el mundo saltó por los aires. Mucho tiempo, ¿no? Desde la publicación de aquel disco, pero qué de cosas han pasado entre medias. Sí, exacto. Bueno, ha sido un camino difícil de recorrer porque ahí se desbarató todo. O sea, fue justamente que presentábamos el Atreverme en la sala Razzmatazz 2, que a los 15 días nos encerraban en casa, o sea, imagínate. Y entonces ya las perspectivas en ese momento se vieron tan, pero tan jodidas que la banda se notó mucho. Sí, sí. La verdad es que es un... Iba a decir una putada, pero bueno, vamos a decir una puñeta, por no decir una putada. Una puñalada. Es una puñalada. El publicar un nuevo disco, en este caso, bueno, era un EP, pero el publicarlo con la ilusión con la que se arranca, ¿no? Con esas ganas que uno le pone, y de repente pasa algo que era absolutamente insólito, que era más de ciencia ficción, de peli de ciencia ficción que otra cosa. A mucha gente le afectó. A músicos me refiero, le afectó tanto que bueno, muchas bandas desaparecieron incluso. Afortunadamente a vosotros esto da la sensación de que bueno, fue el mismo golpe que para todos, pero también os sirvió para coger impulso. Sí, bueno, de hecho el EP Atreverme no tenía tampoco más importancia que la de presentar a Mireia, que Mireia había entrado en el grupo había, se había transformado. venía también de una situación de hecatombe anterior y fue mucho trabajo con Kio al bajo también y claro, mucho trabajo el volver a presentar el grupo y entonces fue, bueno, un batacazo tremendo. Recuperarse de esto, pues fue muy duro porque pasamos momentos en que vimos las puertas de exit, ¿sabes? Sí. Exit, la puerta trasera del teatro. Totalmente. La vimos varias veces, pero bueno, somos tozudos, cabezones, y nos gusta mucho el disfrutar en un escenario, el componer canciones y el conectar con la gente, y aquí estamos. Mireia, ¿qué fue lo que te atrajo de este proyecto? ¿Qué es lo que de repente te llamó la atención como para unir tu vida a esta aventura? Me gustó muchísimo la actitud que había en la banda, me gustó muchísimo la filosofía que había en aquel momento y que creo que seguimos en esta línea. Y sobre todo la gran capacidad creativa que tienen mis compañeros y las posibilidades infinitas de no encasillarte absolutamente en nada, en ningún cliché. Y eso me gustó muchísimo. ¿Tú conocías a la banda de antes o cómo fue ese primer contacto, esa primera relación que tuvisteis Brain Drag y tú en este caso como vocalista? Bueno, yo pasé por una etapa personal complicada, decidí volver a la música después de un tiempo de haber estado parada, bastante tiempo, después de haberme dedicado a mi carrera y tal, y encontré un anuncio de Brain Drag y dije, ¿por qué no? Y nada, y así que nos conocimos, preparamos un par de temas, ellos también, y nada, y así surgió, encajé, me encajaron y entramos. Y ahí, efectivamente. Oye, Enrique, ¿qué ha cambiado de los Brain Drag de Atreverme desde 2019 previo a la pandemia a los de Cobre Roen? ¿Qué ha cambiado? Bueno, podríamos decir que Brain Drag es un proyecto que intenta transformarse en función de las personas que lo componen, ¿no? Entonces, Brain Drag en ese momento era un metal alternativo, también muy personal, pero más oscuro, más rudo y más directo. El cantante que habíamos tenido, Luis Mosque, ex Freak 21, tenía una personalidad también pues, más tenebrosa y, claro, teniendo a la gente que tienes al lado, pues vas componiendo en función de eso, ¿no? Con Mireia ha sido el poner un color al metal, ¿no? O sea, enseguida cuando entró Mireia encontré una plancha de cobre oxidado y dije, ¡guau! Esto es metal en colores, ¿no? Es Mireia, ¿no? Mireia ha venido aquí y nos ha floreado, ¿no? Y claro, el estilo de Mireia también es muy distinto. Tiene influencias más del clásico, entonces se produce una mezcla muy curiosa, ¿no? Del no parecerse a nada, el ser alternativo, el no ser clásico musicalmente, pero luego Mireia nos aporta esa claridad y ese color y ese tono clásico que lo hace ya del todo diferente, ¿no? ¿Qué te ha parecido esa definición, Mireia? Ojo, me gusta mucho. La verdad que sí, la verdad es que es una pasada cuando tus compañeros te dicen que aportas color. Color al metal, además, que me parece una definición maravillosa porque además yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Enric, porque podría ser una definición perfecta para lo que es la banda, ese color que efectivamente le aporta la voz de Mireia a ese metal, a ese rock, a esa caña, ¿no? También que tiene la banda y que se demuestra perfectamente en Cobre Roen, un disco en el que, por cierto, hay un juego con la anterior portada, en la anterior había una oruga, ahora hay una mariposa. Esto es como un paso adelante también. No, totalmente, está más que pensado. Sí. De hecho, la oruga es la oruga de la mariposa que ves en la portada. Y la mariposa que ves en la portada precisamente es la que da nombre al disco. O O sea, la mariposa en castellano se llama manto de oro, en catalán es coure roent. Sí. Es el nombre de la mariposa, que también me pareció increíble cuando lo descubrimos. El nombre de una mariposa que coure roent, traducido literalmente, sería cobre al rojo vivo. Sí. O sea, es súper heavy, cobre al rojo vivo, ¿no? ¡Ah! Y resulta que es el nombre de la mariposa, ¿no? O sea, es brutal, nos alucinó y ahí montamos toda nuestra fantasía que acompañamos con la música, ¿no? Uh-huh. Me gusta también, y de hecho he querido empezar hoy con Salta y después, mientras terminaba de preparar la conexión, pasar a otra canción diferente, porque me gusta esa unión de dos idiomas, ¿no? Del catalán y el inglés, con el que perfectamente la banda puede, bueno, pues poner una canción, uno en casa, que se llame Salta en este caso y que esté en catalán, y otra que después esté en inglés, y entra perfectamente con ambos idiomas. Me gusta esa unión de las dos lenguas. Se hace obviamente de forma premeditada, está claro, pero seguramente algunas veces os habrán dicho que os decantéis más hacia uno de los dos, ¿no? Bueno, la verdad es que te puedes creer que no nos han dicho nada. ¡Qué raro! Nadie. Con esto del idioma, o sea, es raro que no le digan a alguien algo de tienes que cantar en inglés, sí, porque vas a tener más, o tienes que cantar en catalán. No, siempre. No, solo nos preguntan el por qué o cómo surgió. Y fíjate que estamos respondiendo ahora a bastantes entrevistas del extranjero, de Europa y del resto del mundo, y se ven sorprendidos por el catalán, porque no lo conocían, y nos dicen, hostia, cuando vi que había catalán, como mosqueados, ¿no? Como mosqueados porque no conocían el idioma, pero luego, después de escucharlo, nos reconocen de que, hostia, de que le da un rollo y le da un toque así un poco como tú has dicho, ¿no? Sí. Y bueno, que explico un poco, Mireia, el cómo se gesta la combinación del inglés y el catalán. ¿Cómo se gesta? Y Mireia, además, ¿cómo lo afrontas también? Si tienes que afrontar de manera diferente el cantar en un idioma o en otro. Por supuesto, porque cada idioma tiene su propia fonética. Entonces, llevar esa fonética a tu campo y ponerle tu sello de personalidad cuesta bastante, entonces tienen que trabajarse mucho los temas desde el idioma que tú estás cantando, ¿no? Pero bueno, nosotros pensamos que todos los idiomas son un tesoro cultural, un tesoro de conocimiento, un tesoro de pasado, de presente, de futuro, de comunicación, de transmisión. Y porque no sabemos más idiomas, pero también podríamos intentarlo en otros idiomas. Yo he dicho, no, esto no es por hacer la pelota, porque después de 1603 programas que llevamos, ya lo de hacer la pelota ya hace tiempo que se me pasó, pero yo lo llevo diciendo desde que se publicó este disco y yo lo conocí. Llevo diciendo que para mí es de lo que más me ha gustado del 2024, los oyentes lo saben, y una de las cosas que más me gusta es la variedad que hay en el trabajo. Yo no sé si esto se hace de forma pensada, el hecho de decir vamos a buscar matices, el hecho de descubrir cositas diferentes en cada escucha hace también que a uno le enriquezca mucho cada vez que oye el disco. Es de esos discos que apetece además escuchar varias veces en este momento de consumo todo tan rápido y tan de medias canciones, ni tan siquiera de canciones completas. Y yo no sé, insisto, en si esto se hace de forma premeditada, el buscar esos detallitos, no. El que tenga esa vida tan más allá de la primera escucha una canción. No, a ver, sí y no, porque no es la composición de la variedad, no es premeditada, es natural, pero una vez se está componiendo un tema, entonces la búsqueda de los detallitos y el profundizar en la personalidad, los paisajes y los colores de ese tema, entonces sí que está súper premeditado. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, sí. De hecho, es lo que decimos de Brain Drag, que no miramos, o sea, cuando nos ponemos a componer, no estamos mirando qué se está vendiendo, ni ni qué grupos lo están petando, ni qué es lo que mejor se vendería en nuestro caso. Uh-huh. Es una cosa que tú has dicho que llevas 1.600 o no sé cuántos. 1.603, nosotros, casi nada. Sí, nosotros, yo empecé con la guitarra en el 86. Sí. Y ahora mismo, la verdad es que lo único que deseo es hacer la música que me sale del alma. Exacto. Y eso puede tener éxito o no puede tener éxito. O puede llevarme a 2 kilómetros más allá o 23 kilómetros más allá. Pero a mí es una cosa que ahora mismo no me importa mucho. Tú has estado... El resto de compañeros están en línea un poco con ese pensamiento. Tú has estado en Acción Directa. Y bueno, también algo alejado, ¿no? A lo que ahora haces en Braindrag. Sí. Sí, bueno, yo en ese momento con Acción Directa solo escuchaba Metallica, Slayer y DRI, RKL y Corrosion of Conformity, todos los grupos de hardcore de California y tenía 20 años. Que eso también influye, efectivamente. Eso también influye mucho. Decía yo antes al principio que quería preguntaros por el feedback que se ha recibido. Yo, por lo que he estado leyendo por internet y demás, las sensaciones a mí me han parecido muy buenas. ¿Qué tal os han parecido a vosotros? ¿Qué os ha parecido la recepción por parte de la gente que ya os conocía y también, sobre todo, por aquellos que os han descubierto ahora nuevos? La verdad que la respuesta que estamos teniendo a nivel nacional, a nivel internacional, está siendo muy, muy buena. Yo creo que ninguno de nosotros esperábamos esta respuesta tan, no sé, para mí tan grande, ¿no? Seguro que para otras bandas, no sé, pues es pequeña, pero para mí es muy grande, ¿no? Las críticas son muy buenas, las críticas en Reino Unido, en Francia, Alemania, están siendo muy buenas todas por prensa especializada, por oyentes también está teniendo muy buena acogida y aquí lo mismo, o sea, aquí cada vez tenemos más seguidores, somos conscientes de que hacemos un tipo de música muy especial y que bueno, pues esto también supongo que limita ciertos oídos, ¿no? Pero la verdad es que también estamos notando que hay una amplitud de público. Hay público que es más metalero, hay público que es más rockero, sí, pero que a lo mejor no escucha metal, a lo mejor otros. Y es una pasada, es una pasada. Ahora mismo, imagino que lo que también hay unas ganas locas es de tocar en directo, de presentar estos temas en vivo. Además, pertenecéis a un sello que bueno, pues puede dar también otras posibilidades, ¿no? A nivel internacional, hacéis una música que perfectamente puede ser muy exportable. Imagino que también un poco os decantáis por el sello con esa intención, ¿no? Bueno, la verdad es que no hemos buscado sello nunca. O sea, nos cayó, o sea, y publicamos el disco en Spotify. Uh-huh. Y uno de los buscadores de Warhol Death nos escuchó y se enamoró del disco. Y entonces se pusieron en contacto con nosotros y nos ofrecieron el contrato. Pero en ese momento nosotros, la verdad, es que con lo que te decía antes, ¿no? Nosotros, nuestra aspiración era hacer un buen disco lo mejor posible y tirar para adelante. En ese momento nos encontramos con, hostia, mira, una discográfica que nos dice que si queremos fichar, hostia, a ver, ¿de dónde son? Y vimos un poco, coño, hostia, pero si esta discográfica es importante, esta discográfica tiene oficinas en Tokio, en Los Ángeles, tiene la sede en Florencia, pero también tiene distribución por todo el mundo, y entonces fue cuando dijimos, hostia, Braindrag va a salir por todo el mundo, sí, ¿no? Sí, sí. Y tampoco, pues, no fue una cosa premeditada ni buscada. O sea, como en otras ocasiones, en años anteriores, pues haces mailings, haces cartas, envías demos, empiezas a hablar con 1.000 personas. En este caso ha sido esa discográfica y con esa nos hemos casado. Pues además es una discográfica, yo que en este programa tenemos una relación directa con ellos porque en fin, pues tienen ese contacto con nosotros también para promocionar a sus bandas y es una discográfica que llega a muchísimos sitios, a muchísima gente y que además insisten mucho en promocionar a la gente que llevan y eso creo que es muy interesante. Estáis, decía yo, que habrá ganas de presentar estos temas. El viernes 13 de septiembre estáis en Girona, si no me equivoco, era lo último que leía sobre actuaciones vuestras. ¿Cómo se presenta el otoño que llegará de manera inminente y el próximo invierno? Mira, bueno, tenemos este bolo el 13 de septiembre en Girona. En octubre tocamos en Tarrasa, en el Festival Valquirias. En noviembre tocamos en un par de salas, en Serrañola, la sala ACME, el día 23 de noviembre y el 22 con la asociación Rock and Bash en una sala. Venga, en blanco. Bueno, yo no la sabes tú, Mireia. De todas formas, yo lo que sí recomiendo a los oyentes es que, porque también es difícil quedarse con todas las fechas, yo recomiendo a los oyentes que vayan echando un vistazo también a las distintas páginas de redes sociales de la banda, porque ahí seguro que vais a ir actualizando, ¿no?, todas las fechas y cada vez que se acerque un concierto, ¿no? Exacto. Es complicado memorizar tantas. Y eso es muy bueno, porque eso significa que hay muchas. Si hubiese una sola, seguro que a Mireia no se le hubiese olvidado. Pero al haber tantas, lo bueno es eso, que hay muchas, ¿no? Y cuesta más memorizarlas. Bueno, lo siento. No. Son cosas del directo. No hay ningún problema, efectivamente. Son cosas del directo. Bueno, pues yo os agradezco muchísimo este ratito que habéis compartido con nosotros aquí en el programa. Insisto, me parece lo mejor que he escuchado este 2024. Y lo único que deseo es, lo primero, que os vaya muy bien y que os siga dando muchas alegrías, pero que no pasen 5 años hasta el siguiente trabajo, vale, al que le tendremos que descontar un par por lo de la pandemia, es verdad. No, os aseguramos que no van a pasar 5 años porque ya estamos planteando el marco en el que vamos a desarrollar el nuevo disco. Uh-huh. Estamos trabajando en el concepto y estamos ya empezando a componer, así que esperamos que evidentemente no pasen 5 años, sino que pase mucho menos. Ojalá que unos meses, pero eso no sé si va a ser posible. Así que nada, no te preocupes. En cualquier caso, Julián, todavía nos queda tiempo para disfrutar de este, que estará, para nosotros aún está recién nacido. Sí, claro, es eso también. Que, mira, la Mireia me daba la bronca no hace mucho, pero decía, hostia, Enric, me cago en Dios, disfruta un poco del disco que acabamos de hacer. Frena, siéntate. Y es que eso. Y hoy una cosa quería decirte. Dime. Que muchísimas gracias por tus halagos respecto al disco, porque viniendo de ti es una cosa que nosotros, vamos, valoramos muchísimo. A mí es un disco que me ha gustado mucho. Que gente que está tan, tan metida y que escucha tanto de todo y tal. Es que además el concepto que has desarrollado de la variedad, todo esto es una cosa que nos están diciendo mucho también en el extranjero, que es agradable el poder escuchar el disco más de una vez y la diversidad entre las canciones, ¿no? Pues ahora falta que os vea en directo, que tengo muchas ganas también de disfrutar con la banda en vivo. Ojalá que sea muy pronto. Bueno, pues ya sabes, nosotros somos agradecidos, simpáticos, buena gente. Mira, que no tienes abuela. Podemos dormir en tu salón tranquilamente, no nos vamos a quejar, nos montas un conciertito. Tranquilamente, efectivamente. Muchísimas gracias, Enric y Mireia, por acompañarnos este ratito. A ti, Julián. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo y que Coure Roe nos siga trayendo muchas, muchas alegrías. Muchas gracias, hasta siempre. Hasta luego. Vamos a escuchar uno de los temas que se ha publicado también como adelanto, se publicaba de este nuevo trabajo y que, bueno, pues creo que es también bastante representativo de esa variedad que hablábamos del nuevo disco de Brain Drag. ¡Buah! Tremendo, ¿eh? Es una gozada, de verdad, este nuevo trabajo. 7 temas que no tienen desperdicio para ellos, para Brain Drag, que esta noche han tenido pues el detalle de compartir un ratito con nosotros aquí en el Conforza Heavy, en esta edición, sí, así como decíamos en la entrevista, esta edición 1603 de tu programa de rock. Bueno, pues más cositas. Venga, vamos a seguir con lo siguiente, el turno para lo próximo en sonar aquí en el Conforza Heavy, hoy en un día en el que, como te decía, tenemos un montón de estrenos discográficos y de novedades que presentarte para que las disfrutes. Y una de ellas es, por ejemplo, lo más reciente de los Chicarella, que ya estrenamos en su momento. ¡Qué alegría nos dio ver que estaban de regreso con canciones como Dame tu medicina! Pues eso, ahí estaba. ¡Sí, señor! Los Chicarella. ¡Qué ganitos, eh! Habían vuelto y nosotros que en las últimas semanas te lo estábamos presentando con mucho gusto. ¡Claro que sí! Esto que viene ahora se llama Let It Rock y es lo último de los Voodoo Circle. Let it rock. Puede ser que algo nuevo trabajo. Más cositas, venga. Star Chaser han publicado también el nuevo single, que es este, que se llama Battalion of Heroes. Yeah. tienen nuevo tema, o mejor dicho, nuevos temas, los Daft, que han publicado dos canciones recientes. Esta es una de ellas. Vamos a acercarnos a un nuevo trabajo, el nuevo disco de una banda que se llaman The Pugees. Han publicado Seguimos en Pie, es el nuevo disco que ya está a la venta y que, por cierto, desde hace un par de semanitas ya puedes encontrar también en todas las plataformas digitales. Es un grupo madrileño-abulense con un estilo propio de rock, con ska, con punk, que suena muy pero que muy bien. Medios de Desinformación es una de las canciones de ese Seguimos en Pie, que es un nuevo disco. Crece el desempleo, cada día hay más muertos. Vota mi partido, que van a arreglar esto. Vienen a mentirte, tienes que creerles. Escuchemos. Los días, baby. Pues eso, no estaría de más que apaguen la televisión y que enciendan la radio. Vas a sacar muchas mejores cosas y menos disgustos. Reino de Hades con Isra Ramos y con A Través de Ti, su última canción. Reino de Hades, ahí estaba, A Través de Ti. Bueno, llegados a este punto, vamos con los siguientes protagonistas del Con Fuerza Heavy. Hoy es tiempo de fingir y ellos son Oeste. Después de La ausencia del miedo, que es un disco que me gustó muchísimo, tenía muchísimas ganas de acercarme al nuevo trabajo de los mallorquines Oeste. Bueno, pues la experiencia ha sido ciertamente muy, muy, muy satisfactoria. 8 temas fantásticos para Tiempo de Fingir, el nuevo disco de la banda, del que vamos a hablar en estos próximos minutos con José, que es el vocalista y guitarrista de la banda. José, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por darnos un espacio en tu programa. Aquí siempre lo tenéis. Esto es un placer para mí el teneros aquí en el programa para poder contar, bueno, pues buenas noticias y cositas como tan buenas como es la publicación de un nuevo disco. Ahora ya sin pandemia, porque fíjate que con la publicación de La ausencia del miedo estábamos en plena pandemia. Sí, la verdad es que fue algo bastante... A ver, si nos hubiera cogido, digamos, lo que sea, en medio de la pandemia no lo hubiéramos hecho, pero nosotros tuvimos la mala suerte de terminar las grabaciones. O sea, salimos del estudio de grabar el 28 de febrero del 20 y 12 días después fue el confinamiento en todo el país. O sea, fue... una gran putada, ¿no? Sí, así, con todas esas letras y con todas con esa exclamación así tan directa, porque es verdad, hace un ratito estaba hablando con otra banda, con Braindrack, que les ocurrió algo muy, muy similar. Ellos lo publicaron el disco a finales del 2019, igual les alteró en todos los sentidos. Vosotros, aquel disco, la ausencia del miedo, ¿lo pudisteis disfrutar verdaderamente como uno quiere disfrutar un disco nuevo, que es a nivel de presentaciones, de conciertos, de llegar a mucha gente? No, la verdad es que fue bastante complicado. Se truncaron muchas cosas que teníamos, muchas salidas del disco. Teníamos ya una agenda guapa. Teníamos que marchar para Ciudad Real, incluso íbamos a visitar Ceuta para poderlo presentar, y teníamos bastantes fechas y bastantes cosas, y se truncó todo bastante. De hecho, se truncó hasta la fecha de la salida del disco. Nosotros habíamos dicho que saldría el 16 de mayo, con motivo del Día Internacional del Heavy Metal, y claro, es que era imposible. O sea, las fábricas estaban todo cerrado, no, nadie te iba a planchar el disco, o sea, claro. era una locura. Pero sí que es verdad que nos comprometimos en que el disco saldría ese día, y en Spotify y en redes sociales y todas las plataformas se subió ese día, el 16 de mayo. Sí. Fue un trabajo bastante complicado, porque ya te digo, o sea, lo que podías arreglar en el estudio en un momentito, se complicó muchísimo. Todo era a través de WeTransfer, todo era a través de videollamadas entre los cuatro con Tomeu, que fue nuestro productor. Entonces él iba mandando las cosas, nosotros lo escuchábamos. No poderte reunir, es que fue, no sé, fue todo un poco locura, pero bueno, creo que lo conseguimos sacar. Un poco caótico, efectivamente. Queda un poco ahí como recuerdo, ¿no? Recuerdo no demasiado positivo, pero bueno, también esos recuerdos de momentos complicados se quedan ahí para siempre. Y también es verdad que eso convertirá, a su pesar seguramente, la ausencia del miedo en un disco, pues eso, inolvidable en todos los sentidos, aunque sea por esa mala noticia. Bueno, con cariño. Claro, efectivamente. Ha pasado el tiempo, han pasado 4 años y ha llegado tiempo de fingir. ¿Qué ha cambiado con respecto a aquel disco y qué diferencias vamos a encontrar entre ambos trabajos? Bueno, la diferencia que se ha notado sobre todo es la potencia del disco. Es un disco que tiene, es un disco de, el tiempo de fingir tiene muchísima, muchísima potencia. Nosotros era algo que teníamos muy claro, o sea, estábamos en un escalón, o nos mantenemos en este escalón o subimos un peldaño más. ¿Cómo se hace eso? Pues yendo a un estudio de grabación un poco más profesional que el que usamos para La Ausencia del Miedo, con un productor más profesional que la otra vez, sin desmerecer para nada ni Swing Records ni a Tomeo, que fue donde grabamos la Ausencia del Miedo, pero queríamos un puntito más de un puntito más de potencia, que creemos que la banda lo estaba pidiendo, ¿no? Y ya habíamos escuchado trabajos que había grabado Alex en Sonic Drive Studios de otras bandas mallorquinas, como pueden ser Vulgar Caos, por ejemplo, y nos convenció muchísimo, y dijimos, venga, va, tuvimos una reunión con él y para adelante. Y la diferencia que vais a encontrar entre los dos trabajos, aparte de 4 años más de madurez de cuatro amigos, de cuatro músicos que intentan siempre hacer cosas distintas, vais a encontrar eso, y luego vais a notar una producción muchísimo mejor. Sí. Es verdad que yo solo noto esa diferencia. Lo habéis grabado en los Sonic Drive. Lo habéis hecho con Alex Tomás Vidal. Sí. Y cuéntanos cómo ha sido ese proceso de creación que leía yo que se ha extendido desde febrero hasta abril. Sí, la verdad es que, a ver, se ha extendido, aunque nosotros trabajamos de forma distinta. Es decir, estas canciones que están ahí en ese disco ya llevan años compuestas y llevan años escritas, y ya las hemos rodado en algunos conciertos, ¿no? Solemos trabajar de manera diferente. Hay bandas que, bueno, deciden meterse en un estudio, sacan unas canciones, las plasman en un disco y a ver qué pasa. Nosotros vamos sacando canciones cuando más o menos las tenemos bien trabajadas, las presentamos en directo en algún concierto que tengamos por aquí por la isla, y vamos viendo el feedback que tenemos con el público con esa canción. Después, cuando tenemos bastante material, digamos, lo plasmamos en un disco. Entonces el trabajo compositivo ya estaba hecho y íbamos con la lección aprendida, y nos gustó mucho trabajar con Alex, porque nos pidió si teníamos, dice, ¿tenéis alguna manera de grabaros antes para que yo pueda escucharlo? Sí, o sea, se lo hicimos llegar todo lo que teníamos pensado grabar, y cuando llegamos al estudio él ya se había aprendido las canciones completamente, ya sabía esto va aquí, esto no va aquí, claro. Incluso nos modificó algunas cosas que en su momento estábamos tocando mal, que él decía, es que aquí estáis haciendo esta escala y no es esta escala, es la otra. Yo siempre digo, Alex es insultantemente joven para alguien como yo, que tiene 45 años, te viene un chavalín de 20 y pico y dices, joder, ¿cómo controla? ¿Qué pasada? Y claro, se demoró, o sea, lo que tú dices, de marzo, desde febrero hasta abril, pero porque única y exclusivamente podíamos ir a grabar los fines de semana. O sea, no somos currelas, tenemos claro, nuestra familia. Obvio. Y no podíamos ir no podíamos estar todo un día así, no. En una semana hubiera estado hecho esto. Pero claro, solamente podíamos ir los fines de semana. Porque además dices que los temas ya estaban muy rodados. O sea, que vosotros la idea de estas canciones ya la teníais muy clara. Y pese a que luego todavía se retocó algo en el estudio, pero esa base, esa espina dorsal de cada uno de los temas estaba clarísimo. Sí. Teníamos clarísimo. Teníamos un pack de unas 12 canciones. También es verdad que el tema económico juega mucho en tu desventaja, ¿no? Ojalá lo hubieras podido meter todo, pero dices, vale, aquí hay que empezar a apostar por qué temas vamos a meter, ¿no? Entonces se quedaron estos 7 más la intro. La intro sí que es verdad que es la única canción que se ha compuesto íntegramente en el estudio. Sí. No la teníamos. Pero el resto de canciones llevan años escritas y llevan tiempo rodadas, sí. Eso te quería preguntar, como has dicho que algunas ya tienen bastante tiempo, ¿nos iríamos, por ejemplo, a la época de La ausencia del miedo? O sea, ¿son coetáneas? Pues podría ser que alguna... A ver, ninguno de estos temas se quedó fuera de La ausencia del miedo, si es a lo que te quieres referir. Pero puede ser que estas canciones tuvieran, pues yo qué sé, un año, o sea, pueden tener 3 años alguna perfectamente, o 2 años tranquilamente, justo después de lo que fue rodar La ausencia del miedo, porque aunque no se pudo presentar como hubiéramos querido, sí lo rodamos en un par de sitios de la isla. Y luego ya pues creo que directamente nosotros mismos dijimos, chicos, borrón y cuenta nueva y vamos a empezar a componer otra vez. No vamos a esperar mucho más. Hemos tenido esta mala suerte, pues para la próxima supongo que tendremos un poco de mejor suerte. Un poco de mejor suerte, efectivamente. Estilísticamente, ¿queríais hacer algo, bueno, pues que tuviese esa unión también con aquel primer trabajo? ¿O de alguna manera pretendíais hacer algo que fuese diferente, que cambiase lo que ya estabais haciendo hasta ese momento? La diferencia que aparte de ese punto de potencia, es que La ausencia del miedo tiene canciones muy políticamente incorrectas, ¿no? Digamos. Sin embargo, en este disco, lo que son las letras, hablan más de vivencias, o sobre todo... me he inspirado mucho en libros o en películas que he visto, sobre todo cosas pasadas en hechos reales y demás, y vivencias personales. No queríamos hacer ninguna conexión, ¿no? entre un disco y otro. No somos de hacer, aunque sí que es verdad que Tiempo de fingir es la segunda parte de un tema que está incluido en nuestro primer EP, en el de Corazón de Metal. Creo que todo lo demás es totalmente distinto. Sí que es verdad que hemos repetido así como en La ausencia del miedo pusimos un tema en inglés, porque nosotros solemos hacer metal en castellano, pero se nos ocurrió hacer un tema en inglés para La ausencia del miedo, que tuvo muy buena acogida, la verdad. Like a Bird, sí. Like a Bird, exactamente. Aquí sí que hemos repetido eso, hemos dicho, oye, vamos a meter un temita más en inglés y a ver qué pasa. A diferencia, este no está teniendo tanto tiro como tuvo Like a Bird en su momento. Siempre que entrevisto a una banda de las islas, ya sea de las Canarias o de las Baleares, siempre hablamos de las dificultades añadidas que puede tener una banda pues a la hora de desplazarse a la península, de poder hacer una gira de presentación, bueno, pues en el mayor número de ciudades posible. Vosotros tenéis esa dificultad, yo siempre digo lo mismo también, además últimamente he tenido varias bandas de ahí, de las Islas Baleares que han pasado por el programa y a todos les decía lo mismo, o sea, yo tardo más en llegar en coche de Murcia a Madrid que vosotros en un avión, pero hay que mover toda la infraestructura. Claro, nosotros tenemos una cosa que lo que es la insularidad, ¿no? Que te pasa factura. No tenemos esa ventaja, digamos, que tenéis allá en la península, porque tú eres de, yo qué sé, de Valencia y tienes una banda y quieres tocar en Madrid, pues bueno, cargas trastos en furgoneta y te piras. Sí. Y tocas. Eso nosotros, no, por desgracia, no lo podemos hacer. Sí podemos hacerlo, pero tenemos que cruzar el charco, ¿no? Entonces todo eso supone un, al final dices, bueno, voy a sacar un balance económico de qué me conlleva todo esto. No para ganar dinero tampoco, porque todos sabemos que no vamos a vivir de esto, pero por lo menos para intentar empatar, ¿no? Entonces ese problema siempre ha existido en la isla y me vas a permitir que hilando esto ya comento también que es un problema que siempre hemos tenido. Nosotros, como aparte de músicos, estamos muy volcados en la escena de las islas. Y hace 2 años, junto con Jaume, nuestro bajista, y 2 amigos más, con Verónica y con Nadal, fundamos una asociación aquí en la isla que se llama la Asociación Musical Connecting Bridge. Y hemos conseguido, que ha empezado todo este año, hemos conseguido un acuerdo con la Fundación Balearia y estamos consiguiendo que las bandas insulares puedan viajar gratis junto o con un vehículo a la península para poder sacar su música fuera. Joder, pero qué avance ese más importante, porque es que te permite efectivamente, como tú decías antes, hacer cuentas y restar unos gastos que hasta este momento eran importantísimos. El gasto más importante, claro. por no decirlo así. Claro, que es el tema del viaje. Luego, por la contra, lo que solemos hacer también es, a veces organizamos pequeños eventos con intercambio de bandas. Las bandas que vienen de fuera, pues intentamos encontrarles una buena fecha aquí, en una buena sala. Si tienen problemas con el tema de alojamiento, pues joder, al final todos estamos en el mismo barco, todos somos hermanos, remamos en la misma dirección. Yo he acogido en mi casa muchísimas bandas que, bueno, que simplemente con eso han reducido el gasto de venir, claro, aquí, porque el problema que nosotros tenemos para salir es el mismo problema que tienen las otras bandas para entrar aquí, ¿no? Efectivamente. Así entonces, es. Pues mira, si podemos ayudar con la asociación de estas dos maneras, consiguiendo que insularmente las de aquí pues puedan viajar gratis y las que vengan de fuera, intentar reducirles el gasto en todo lo posible y hacer ese intercambio de bandas. Luego otra cosa es que de cada vez nos están cerrando, por lo menos aquí en las islas, en Mallorca, de cada vez nos estamos quedando con menos sitios donde poder tocar. Eso ya ahí nosotros no podemos hacer nada. Sí. Pero bueno. Hay que seguir luchando. Hace 2 semanitas tan solo he tenido a otra banda de Mallorca, a Elevor, que me contaban efectivamente las mismas dificultades que tú me estás contando. Una banda que, por cierto, publica el próximo día 13 su nuevo disco. Sí, correcto. Lo que es ese mare magnum de que se vive en las islas en el verano, yo no sé si vosotros a nivel también de rock, de conciertos, de poder tocar, has dicho que incluso hay cada vez menos salas. No sé si también lo notáis, si la época de verano es buena para una banda de rock. En verano no suele ser habitual que haya bolos de rock y metal en la isla, porque tenemos, aparte de las típicas verbenas y fiestas de pueblo, en los que, bueno, toda la chavalería va para allá, se suelen montar bastante eventos de, ya te digo, de mucha cosa indie, algo de techno, y bueno, suelen traer, no sé, pues vacas sagradas, ¿no? Digamos, creo que hace poco estuvo por aquí Amaral, sí, y no sé qué, y Loquillo, no sé qué demás. Entonces, en verano suele haber poca cosa, porque te arriesgas a eso, a que no venga nadie, ¿no? Entonces, aquí se suele mover más la cosa en invierno, digamos, a partir de octubre, noviembre, hasta marzo, abril, puedes encontrar buenos conciertos. Sí. Nosotros decimos que se inaugura la temporada siempre con el Strength Division Mallorca, que se hace en noviembre. Entonces, a partir de ahí se inicia la temporada de bolos, y de ahí hasta marzo, abril, puedes encontrar bolos cada fin de semana. Cada fin de semana, efectivamente. Es que te lo digo también porque hoy, bueno, pues repasando las distintas publicaciones también de la banda, me he encontrado que había una publicación del 19 de agosto que decía: pronto noticias, se vienen conciertos guapos. Y digo yo, estos están cociendo ahí algo, preparando algo que va a ser interesante, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, como dices, en verano no tienes nada y luego de repente pues te aparecen 3 bolos del tirón, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Que de hecho mañana vamos a publicar ya el primero, que es para la próxima semana. O sea que en estos próximos días hay que estar atento a las redes de Oeste. Y no tengo ningún problema en decirlo aquí. O sea, el domingo que viene, día 15, abrimos la Feria Internacional del Disco. Somos la primera banda que va a actuar. Qué bueno. Esto es domingo a mediodía, o sea, perfecto. Es la hora de ir a misa. Sí, así que ya sabéis. Y de tomar una cervecita también. Exacto, todos ahí a bautizarse. Esto será este domingo. Después, el 27 hacemos nosotros una fiesta en un club motero de aquí de Mallorca que se llama Diablos. Y siempre coincide con el aniversario de la banda. Y siempre lo hacemos ahí, en este club, porque, bueno, tenemos mucha hermandad con ellos, se porta muy bien con nosotros y la verdad es que es una fiesta. O sea, más que la presentación disco, ese día es muy muy festivo. Tocamos nuestros temas y luego tocamos sobre todo muchos covers de bandas que nos han influenciado pues en todos estos años que llevamos tocando. ¿Cómo? Y después, el 5 de octubre, sí, hay un festival aquí en Mallorca que se llama Sarroqueta, que lleva haciéndose bastante tiempo, y este año, con motivo de la salida del disco, nos han llamado para tocar, o sea que tenemos 3 conciertos en apenas 4 semanas. Sí, pues fantástico, es una muy muy buena noticia, porque seguro que hay muchas ganas de tocar y de vivir en directo el rock y el metal, que es lo que más nos gusta. Como estas canciones ya tienen un tiempo, ¿han ido surgiendo ideas nuevas para lo que serán futuras canciones o disfrutamos de este todavía? Bueno, de momento estamos disfrutando de esto. Es que claro, estas para nosotros son nuevas, pero para vosotros ya tienen un tiempo. Para nosotros tienen un tiempo, aunque sí que es verdad que, claro, sí que es verdad que la esencia la tienen, pero no tiene nada que ver con lo que entramos en el estudio y lo que ha salido después. Las canciones han mejorado en muchísimos aspectos. Entonces, también nosotros sentimos que son canciones como, digamos, algo nuevas, ¿no? Porque llevamos un tiempo tocándolas de cierta manera y luego cuando han salido del estudio, gracias a la producción de Alex, se han modificado, han mantenido la esencia, no nos ha cambiado ni una coma, ninguna letra ni nada, simplemente le ha dado ese plus de potencia y sobre todo nos ha facilitado muchísimas cosas. Porque él nos lo decía, joder, es que sois súper complicados. Decía, sois muy complicados, ¿por qué os complicáis tanto haciendo esto? Si haciendo esto suena igual de potente y al final es que tenías que claudicar y darle la razón. Decías, joder, vale, sí, Alex, es verdad, tienes razón. Y bueno, nos ha facilitado mucho todo eso, no solamente lo que es grabar, sino que las canciones tienen ese plus de potencia que ahora sí ya le podemos dar en directo, cosa que antes pues no... Pues no lo hacíamos, ¿no? Claro que sí. Por eso Alex se dedica a esto y le sale también. Exactamente. Claro. Está claro. No, y además, yo recuerdo cuando tuvimos la reunión con él, porque nosotros entramos en febrero, pero reunirnos con él nos reunimos en diciembre. Él fue muy claro, dice, chicos, dice yo, esto va a llevar mi nombre, esto va a llevar el sello de Sonic Drive, y si a mí lo que me traéis no es bueno, yo os lo voy a decir, o sea, no tengo ningún problema en deciros, chicos, no os voy a grabar porque no me interesa, ¿no? Entonces, nosotros íbamos con ese plus de, a ver si no va a decir que no, cuando se lo mandamos, él nos contestó y me dijo, chicos, me parecen coherentes todas las canciones, tienen el tiempo y la duración correspondiente, los cambios me parecen perfectos y coherentes todos, así que no pienso cambiar absolutamente nada de lo que me habéis mandado. Qué bueno. Simplemente mejorarlo un poquito. Ya por último, ¿por qué habéis dificultado tanto el que uno pueda entender cómo se titula el disco? Lo digo porque para quien no haya visto la portada, el nombre de la banda, Oeste, aparece muy claro, pero el título del disco, Tiempo de Fingir... Tienes que mirarlo en un espejo. Lo tienes que mirar en un espejo para sí, poder distinguir bien lo que pone. Bueno, nos gusta mucho hacer estas cositas en las portadas. Los diseños de las portadas todos son nuestros. En la ausencia del miedo también hicimos algo distinto, ¿no? Tú ves la portada de la ausencia del miedo es un túnel, ¿no? Sí, sí. Que digamos que es ese túnel que dices que ves al final, o sea, cuando ya vas a morir, ¿no? Digamos, que dicen, oye, ves un túnel allá al final y tienes que ir, ¿no? Pero sin embargo, si te fijas, está al revés. O sea, el túnel lo ves, pero no se ve luz, se ve oscuridad. Se ve oscuridad, todo negro, es cierto. Claro, pero ¿qué significa eso? Lo que significa es que ya hemos cruzado el túnel. Uh-huh. Entonces hemos dejado atrás la oscuridad, por lo tanto ya no hay ya no tememos nada, ya es la ausencia total del miedo, ¿no? De miedo, efectivamente. Nos gusta mucho hacer estas cosas y el tema de Tiempo de Fingir, basándonos en la letra de la canción, que habla precisamente de eso, de intentar fingir en esta sociedad en la que estamos viviendo, sobre todo últimamente, que tienes que mirar mucho lo que dices, que tienes que mirar mucho lo que haces y demás, y que en ocasiones estás como obligado, entre comillas, a fingir ser quien no eres, es como cuando te miras al espejo que te ves reflejado, o la famosa imagen esa que hay donde alguien se ve en el espejo que está bien, que está sonriente, que está feliz, pero sin embargo en el fondo está gritando, ¿no? Sí. bueno, quisimos plasmarlo así un poco de esa manera, ¿no? Que si quieres saber qué pone aquí, pues tienes que mirarlo delante de un espejo. Pues me gusta que uno se, en fin, pues que tenga detallitos también que son un poco, pues ese juego también con el que luego sí, se acerca. Sí, en la ausencia del miedo también. Cuando tú abres el disco, en el CD hay un muro de piedra, ¿no? Es todo un muro de piedra, y hay pintado en tiza un número romano. Uh-huh. Ese número es el 46.664. Hay una frase de Nelson Mandela que dice que la valentía ¿cómo era? Que la valentía no es la ausencia del miedo, sino que es el triunfo sobre él, o algo así, ¿no? Uh-huh. Nelson Mandela, todos los años que estuvo encarcelado, su número de preso era el 46.664. Uh-huh. Y nosotros plasmamos ese número allí, en plan homenaje, ¿no? Porque también esa frase tenía mucho que ver con el disco. Uy, bueno, nos gusta hacer esas pequeñas cosas y que luego la gente nos pregunte, oye, claro, ¿y esto por qué claro, es así, no? Efectivamente. Y poderlo explicar. Pues me gusta mucho, ya decía, esos detallitos. Bueno, pues José, te voy a poner la última complicación de la entrevista, que siempre, siempre es lo peor, ya te lo digo. Tiempo de fingir es la canción que yo he elegido para abrir esta entrevista. Y a ti te va a tocar, pues elegir la que vamos a escuchar para terminar. Yo sé que serán todas como pequeños hijitos, pero tendrás que decantarte por una, que no sé, que te diga algo especial o que signifique algo diferente. Mira, me voy a decantar por una que además le tenemos mucho cariño y que es la canción que, contra todo pronóstico, está siendo la más escuchada del disco. Incluso antes que el single, y eso que salió casi un mes después. La canción es En la brecha. ¿Vale? La brecha es muy especial para nosotros porque la canción empieza con unos gritos de gente, amigos, familia, gritando un Dale Bro. Es un grito de guerra que tenemos aquí en Mallorca, que vendría a ser como un Dale Caña, ¿no? Que se suele escuchar en casi todos los conciertos. Tú vas a un bolo de rock metal y es rara la vez que no oigas a nadie gritando es Dale Bro, como si decir Dale Caña, ¿no? Sí, sí. Y también lo hicimos, esta canción nació un poco en plan broma, entre comillas, porque a medida que nosotros íbamos avanzando la gente nos etiquetaba en heavy metal, cuando realmente nosotros en la vida habíamos hecho una canción de heavy metal. Es cierto. ¿No? Y entonces En la brecha, ahora la podéis escuchar, es una canción de heavy metal de manual. O sea, las típicas notas y acordes de heavy metal con un toque bastante más agudo a lo que yo suelo cantar, y con un estribillo de esos pegadizos. como el heavy metal de los 80 que eran casi himnos, ¿no? Y bueno, pues está pegando bastante fuerte. Pues está gustando mucho y es la que nosotros vamos a escuchar ahora. José, ha sido un placer, siempre lo es, charlar contigo y os deseo muchísima suerte. A ver si enseguida cogéis esa oportunidad que se os ha brindado ahora de acercaros a la península a un coste mucho más reducido y os podemos ver muy pronto en directo. Muchísimas gracias por darnos espacio, muchísimas gracias a la gente por escucharnos y un abrazo fuerte desde Mallorca. Aquí tenéis abrazo. Vuestra casa. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Escuchamos En la brecha, venga. en la brecha. Desde Mallorca, Los Oeste, Tiempo de Fingir, es un nuevo disco. Buah, me gusta mucho a mí también esta canción. Más cositas, Muñeca Punk, el último que cierre. Sensual, es lo que tú me das, lo que me gusta más. En tu mazmorra quiero estar, con cuatro rones de más pintando parados las vetas del amor, dos sombras en tu espejo. Que suene el vinilo de Bauhaus y endulce tragos de hiel y fundamos nuestros cuerpos en un aullido eterno. Mónica, cuerpo de tu telaraña. Gótica, mi oscura diva del porno. Muñeca Punk, ahí estaban. El último que cierre más. Terrestre, han lanzado Maere, su tercer disco. Son un trío instrumental de Madrid que se sitúan, dicen, en un lugar entre el post-rock, el stoner y el post-metal. Maere es un discazo que te recomiendo. Disfrútalo porque es una gozada. Están mañana viernes 6 de septiembre de presentación en Madrid. Es el primer concierto de la temporada. Y estarán junto a Corasek. Ya sabes, si te pilla por Madrid, mañana tienes una oportunidad fantástica para verles Terrestre presentando su nuevo disco. La semana que viene en el Con Fuerza Heavy vamos a tener a una banda llamada Oxygen. Estarán presentando A New Dawn, su nuevo disco que recoge canciones como Armageddon. El jueves que viene, en directo en el Con Fuerza Heavy, y el resto de días de la semana en las distintas emisiones, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock en Argentina, en Radio Crimen Online y en Mi Rollo Es el Rock Radio. Ahí emitimos cada semana y en el podcast en iVoox. Qué bien suenan, ¿eh? Oxygen, la próxima semana, aquí en el Con Fuerza Heavy, hablándonos de su nuevo disco. ¡Más! Nurkri, han vuelto con Galileo, esta canción. Que suena así, en el Con Fuerza Heavy. Galileo es el título de esa nueva canción que han publicado precisamente Nurkri con este nuevo lanzamiento y bueno, pues demostrando que están en plena forma y que están dejando cositas cada muy poco tiempo, muy pero que muy interesantes. Vamos a seguir, venga, más cositas. Lo que viene a continuación es uno de los lanzamientos que se han publicado también en las últimas semanas y que bueno, pues se ha incluido en ese último trabajo que han lanzado Sociedad Alcohólica titulado Confrontación. Se llama Infiltrados. No hay opción, ahí estaban Infiltrados, la música de los S.A., Sociedad Alcohólica. ¡Más, venga! When the Tide Arises. Qué bueno es el último disco de Orion Child. Se llama Aesthesis. Until the time was broken. When the Tide Rises, la música de los Orion Child. Qué bueno es el disco, sí señor. Bueno, más cositas, mira, se llaman Somewhere Out y el próximo 19 de septiembre van a publicar Providence, su nuevo disco. Este es el primer anticipo de ese disco que, como te digo, llegará el 19 de septiembre. Under the Black Star, Somewhere Out. To a place far away from myself. Thank you. Somewhere Out Under the Black Star es el temita que acabamos de escuchar y que, como te digo, avanza lo que va a ser Providence, el nuevo disco de la banda. Bueno, pues llegados a este punto, lo que hacemos es recordarte que hay conciertos. Mira, por ejemplo, ya te he contado varios en el día de hoy, pero por ejemplo, si vives en la región de Murcia, en Alicante, en la zona de Albacete, en alguna de estas zonas cercanas, tienes la posibilidad de disfrutar en el Parque Municipal de Abarán del 19º Azar Rock, en el que vas a tener a bandas como Aguacate o Funquillo, La Esencia de Chucky, Violet, De Nadies y Cobardes, que estarán presentando también sus canciones. Porque nunca me dices nada. Porque te has cansado de hablar. Porque hasta robarte sonrisas te parece mal. ¿Quién echa en falta tus febreros? ¿Quién hace guardia en tu portal? ¿Quién hace que tu vida sea como un carnaval? ¿Quién hace que tu vida sea como un carnaval? ¿Por qué gritas y luego callas? ¿Por qué has dejado de soñar? Dime quién pone caro el precio de tu libertad. ¿Quién te reprocha tus errores? ¿Quién nunca te supo escuchar? ¿Quién prometió estar a tu lado y nunca supo estar? ¿Quién prometió estar a tu lado y nunca supo estar? Y estoy a un paso de volverme loco, de ahogar tus dudas entre mis escombros. Te regalé mi vida entera y tú me diste noches en vela. Mi café sin miedo al desastre. Tú la razón de que perdiese el aire. ¿Dónde estarán tus primaveras? En otra puerta. Mil mañanas, cobardes, ahí estaban sonando una de las bandas que actúa en el Azar Rock de Abarán. Hay también, por cierto, aquí en la región de Murcia, concierto también en Molina, con Sober, con Leo Jiménez, en fin. Que hay mucho para elegir, que la música en directo es lo mejor. Mira, en directo ha grabado Robert Rodrigo su nuevo disco. El 20 de septiembre se va a lanzar el nuevo álbum en DVD en vivo, Living Bilbao. Este disco grabado en directo en la sala Estas Live de Bilbao. Dice, este álbum es un reflejo de nuestra conexión con nuestro público y del poder de la música en directo. Bilbao nos brindó una noche mágica y queríamos compartir esa experiencia con todos nuestros seguidores. El DVD de este nuevo trabajo de Robert Rodrigo, este Live in Bilbao, estará disponible a partir del 20 de septiembre. El 9 de noviembre estará en Bilbao, precisamente, presentándolo, y el 16 de noviembre en la Sala Clamores en Madrid. Esta noche, hemos tenido entrevista con una banda mallorquina, con Oeste. Hace unos días tuvimos a Hellebore también presentando, otra banda mallorquina, presentando el trabajo que sacan el próximo día 13 de septiembre. En fin, que Mallorca está, que es un hervidero, porque es que además hoy te presentamos a Petroig, un grupo de rock alternativo también de Mallorca, que acaban de anunciar el lanzamiento de su nueva canción, Far, que es un tema que aborda la distancia emocional y la lucha interna. Bueno, pues esta banda mallorquina hoy tiene también su momento de estreno aquí en el Con Fuerza Heavy. Así es como suena Far. We'll be right back. Pues así sonaban. Más cositas, el estreno para lo que es el adelanto de lo que el próximo 8 de septiembre se va a publicar bajo el título de Vorágine. Es lo nuevo de Ícaro y que, bueno, pues nos ha hecho llegar en estos días con una nueva canción, con este tema que vamos a escuchar, en el que colaboran artistas como Kant, Chema Fons y Sara Bowen. Sara de Irania, Chema de Somas Cure y Kant de Temple y de muchísimos grupos. Ah, bueno, y Diego Z de Burna. Bueno, pues entre los 7 temas que van a componer esta nueva publicación de Ícaro, la primera que ha visto la luz antes del próximo 8 de septiembre, que como te digo ve la luz el disco entero, la primera es esta. Y la estrenamos así en el Conforza Heavy, con Chema Font en la colaboración. Esto es Con Fuerza Heavy, es la edición 1603 de tu programa de rock. Aquí seguimos emitiendo, como siempre, en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina en Radio Crimen Online. Los Alerta han publicado en el pasado mes de junio un nuevo disco titulado hartos de escuchar mentiras. Es el sexto álbum ya de la banda de Durango y bueno, pues me apetece mucho que escuchemos el nuevo single que han lanzado y que se llama El Planeta. Así suenan Alerta en el Con Fuerza Heavy. Que me han gustado siempre los Alerta, pues ahora igual de bueno, sí señor, con este nuevo lanzamiento. El Planeta es el single que han publicado ahora. Más no conforme con la colaboración de Pulpul de los Escape en Nuestra Guerra. Yeah.

piso en el tiempo, espejismo sin será un refugio y así abandonaré esta prisión que me ahoga. Quiero descansar, no volver a pensar. Ya estoy harto. Pues ahí quedaba la música de Beretema. La última noche del alma. Desperté sin miedo y la noche vino a mí. Aquello que más amé, yo te di.